He decidido que hacemos lo de las azafatas mañana, Orlando. Va. Estoy, no sé por qué ando ardiente. Ay. Tal vez. Uy. ¿Por qué? Muy polémico. ¿Cómo les va, hombre? ¿Qué más de vainas? ¿Qué más, Jaime? ¿Qué has hecho? ¿Todo bien? ¿Qué ha habido? No, bien, hombre. Es que aquí con Cocosete, hombre, que hoy se cayó. ¿Qué se cayó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, pero es que es el único gato que no cae de patas, sino no, de espaldas. Es que ¿pero estamos... de dónde se cayó? Ay, no. Yo no sé, pero pues, hay que hacer una operación de fémur. No. ¿Ellos tienen fémur? No. No, pero ellos son unos duros cayendo. No, no, Nico tiene razón. La verdad, la situación es que... de él es delicada. Pero yo se lo advertí a usted en todos los tonos. Divina, pero yo no sé, se pregunta. Cayó porque la de, no sé, fue como un descuido. Pero no, se cayó de ¿qué del gimnasio. A ver, no, ¿de qué no, altura no, de, estamos hablando? ¿Los 10 metros? ¿Unos 70? No, ya es delicado para ella, ¿no? No, ellos son unos 70? Duros cayendo. ¿170 para centímetros Cocosete? Y se aporrió? No. Sí, para todos, ¿no? Sí. Cocosete, 170 perfecto. Centímetros, es como caerse del Empire State. No. Pero el mirador, hombre. Claro que no, es un gato. ¿Y dio algún grito de horror mientras caía? No le habla a la mamá, no le dije la palabra no. Y le está tirando. Sacó por primera vez garras. No. ¿Ah? No. Wow. Está tirando a aruñar. Pues hoy diciendo, no me muerdas, ella nunca ha mordido. ¿Sí? A mí me muerde y me da como cosquillas. Sí, pero son unos dientes de icopor. Bueno, wow. Los que quieran seguir son a Cocosete puntos. En Instagram, Cocosete con doble T, Cat, K-A-T, y ya. Y yo tengo una pregunta, y es que el último post dice, mi papá dice que soy un peluche como los de Fao Schwarz, que es como son los de Fao Schwarz. F.A.O. Schwarz. Mira. Era una tienda muy importante de juguetes en Estados Unidos, que era una tienda... ¿Quebrados? ¿No? Sí, se quebró hace años, pero una... Pero o sea, una... está igual, quebrada. Pero no, es que era... deberíamos poner la canción de... Welcome to our world. La voy a buscar un segundito, ya va. Ah, no, no, porque no, es que uno entraba y eran juguete. Unos peluches y unas vainas. Era el sitio de juguetes más lindo del mundo. Ah. Pero como el mundo se acabó y ahora claro. Los niños juegan es PlayStation y juegan a matarse en el colegio, pues ya se acabó esos juegos. Ah, pero antes era normal. Ya entendí. Interesante. F.A.O. Schwartz. Schwartz. Es donde queda Apple en la calle 59. Sí. 58. Ay, eso lo cerraron, ¿verdad? Ah, ya sé. Creo no que... friegue. No sé si recuerdan la película Home Alone, que es una inspiración sí. De un mundo de juguetes que no es. Sí, es sí, un sí, señor sí. Millonario de juguetes. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Y así era. Entonces uno entraba con los niños y entonces unas jirafas caminaban. Sí, sí, y sí. Había un tren que pasaba por toda la vaina. Oye, el olor eso, era divino, ¿y pero eso era inmenso. Se acabó. Sí, como uy, por lo menos 15 años. De hecho, fue más famoso en otra película, en la película Big con Tom Hanks. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan la famosa Big escena con Tom Hanks se paran a jugar en el piano con este señor que se murió. Robert Loggia, y eso es en Schwartz. En F.A. Schwartz. Entonces ibas allá y los niños empezaban a llorar y se caían de cabeza, pero después salió en todos Estados Unidos eso. Miami tenía su Schwartz. Sí, claro todo. Que sí. Más bonito el de Miami. Sí. Tenemos ya la canción, ¿quieren recordarlo? A ver, Welcome to Our World. Claro, es la misma juguetería de Mi Pobre Angelito. No, la de Mi Pobre no, Angelito no, es una inspiración. A ver, vamos descubriendo no poco Welcome a poco. To our world ahí. Acuérdate que Mi Pobre Angelito es en Chicago. Ajá, claro, estás de Nueva York. Me toca darles no, back. Mi Pobre Angelito no tuvieron. No, la juguetería no es en la primera, ¿no? No tuvieron, no, la no, juguetería sí. Es en la 2. Lo que pasa es que no tuvieron permiso de filmar en F.A.O. Schwartz y por eso se inventaron una parecida. Y estaba quebrada. A ver, muy oigamos, bien. Welcome to. Esta es más estúpida que la de It's a Small, Small World de Disney. No. Ahí va. Welcome to a World Toys. Welcome to linda a canción. World. Era un era un almacén gay. Muy cretina esa canción. Está linda, como así. El cretinismo hecho música. Y usted entraba a ese almacén y era lo único que sonaba en el almacén. No, todo el día. No, no se va en todos los ambientes. ¿Cómo le va a trabajar ahí? Eso sí, pues a ver. Se enloquece. ¿A ustedes no los montaron nunca en ese Small Small World en Disney, que era un barquito que iba por el mundo, que es la estupidez del siglo? No, mis papás trataron de que yo no fuera tan cretino, menos mal. Uy, no, a mí sí me... Y yo tuve que montar a estos muchachos tres veces. Ah, no, ¿tres? Y todavía está, y es la gran revelación del Magic Kingdom, ¿no? Yo los dejo ahí, me voy caminando. Creo que es la atracción más vieja de Disney. Es Oiga, ¿y usted por dónde va? Ve, y entonces venden peluches. Y yo creo que ahí estaba Coco 7. Claro, la entrada hay soldaditos de plomo. Que eso también es como amor, hay soldaditos, ¿no?, de plomo, hay Barbie, super hembras. Un reloj, todo. Hay super hembras. No, hay había unos peluches. Mis papás me deben de piel natural de 2 metros, osos pandas de 2 metros. Se quebró, Moni, lamento informarte. No, ahí me quedé yo. Yo les recomiendo, ahí está Apple, vayan y compren cosas más caras, rico. Bueno, ¿qué más? Oiga, qué canción tan harta, ¿no? La deberíamos poner cortinilla. Insoportable la canción. Era lo único que a mí no me gustaba de comprar juguetes en esa tienda. Era lo único que no me gustaba. ¿Entiende por qué los niños pero Nicolás, con pero otras es, vainas? Bueno, bajémosle la canción, pero lo más duro, musiquita de programa. Lo más difícil es que el mundo se acabó para los niños. Usted llega a un restaurante. Si ese era el mundo, qué bueno que se ha acabado. No, juguetes, Nico. No, pero cosas eléctricas, con esa música. Carritos con control remoto, Nico. Ahora usted prefiere sentar a su hija con un iPad a estupidizar todo un almuerzo y que no le dirija la palabra. Pero es que una cosa que tenía de Feo Schwartz es que hacían sus propios juguetes, pues no sé si la palabra sea a mano, pero eran juguetes pintados, sí, de madera, todo lo que eran de ellos era realmente muy lindo. Aquí había unos muy buenos, los juguetes Dame. No, eran buenísimos. Pero mire, yo les caballito de recuerdo, madera, entonces llegaba la uno, Dame, llegaban los niños y papá, jirafa, hipopótamo. La jirafa era de piel natural. Entonces uno miraba los precios y uno, no, mi amor, venga, sigamos adelante, buscamos unas cosas. Y al final eran de plástico lo que uno compraba, claro, no había papas. Claro. Wow, espectacular, abriste un mundo nuevo. No, yo lo que creo es que el mundo se acabó. Antes uno tenía juguetes. Bueno, realmente. Pero eso era esa era la parte de abajo de los niñitos. Iba realmente la que abrió el mundo fue Coco. Y al final eran unas espadas de Star Wars divinas. ¿Sí? Sí. O sea, no era. Pero todo eran juguetes, pero no era. Compra el iPad número 2844, que no, y PlayStation, eso no existía. No, y eran unas Barbies para coleccionistas, me acuerdo de eso también. Bueno, pero ya, dejemos ahí. Tema del día, Niquito. ¿Te hubiera gustado ser la pareja de qué personaje de la historia y por qué? Sí, pero la historia, que no empiecen otra vez a molestarme, de verdad, es que yo no soy historia. ¿Qué? Historia hay que poner un poco más de... O sea, tiene que estar muerto, por ejemplo. ¿Pero a qué se refiere? No, pero historia no es hace 20 años. Deja así, hermano. Es que no, pero deje que la gente también. Va a ver ahorita lo mismo y a la Lucía Domínguez. Y no. No, pero va si a ver les en qué gusta, termina esto. Pero si les gusta, dígame usted. Pero es que eso hace. No es historia. Eso es actualidad, mijo. Pero ¿cómo no van a ser personajes de la historia de esos? No, que va a ser historia. ¿Me va a decir pero que venga no? Y le leo, venga y le leo a ver qué. Los reinados de si belleza fueron parte feedback. De la historia. Pero a ver si recibimos un feedback. Parte de la historia popular. Y me hubiera gustado ser el marido de Marilyn Monroe, eso es verdad. Y saber cómo era ese voltaje que tenía jodido John F. Kennedy. No, Tanico. Bueno, 5-4. La pareja con que siempre los hombres nos hemos casado es con Manuelita Sáenz. Cuando somos jóvenes, hasta cayó, tenía yo en las manos. La pareja de Cleopatra. Uy, tenemos una pareja parecida. Disfrutar de sus encantos físicos y carnales y morir de amor como lo hizo el gran Marco Antonio. Nico, yo conozco una pareja actual, ¿sí?, que se comporta igual. Nota. ¿Quién es? 5-8. Usted sabe, no, o sea que no es loco. Siempre humillando al grupo, Dios. No, yo no sé. Es que usted... No, yo sí sé que usted sabe, pero ¿sabe qué? Tranquilones, ¿no? Sí, pues frescura. Sí, tranquilo. Bueno, seguimos con parejitas. Hoy tenemos unos arepazos muy buenos. Hay deporte otra vez. ¿Otra vez hay? Va a perder. Me hubiera gustado ser, la pareja de la mujer más sexy, conservada y hermosa de Colombia. ¿Quién? Carolina Gómez, la ex del señor que lee este comentario. Hermano, eso no es historia, eso es moderno. No, es un poquito historia ya. Respétala. Si a mí no me respetas, no me importa. A ella sí. A ella sí. Sí. A mí sí. Sácame. Y que soy un Miserable, pero no, ahí la base pero... respeta. No, pero de Amber Heard, para ver cómo es el genio de la señorita. Eso no es historia. Uy, pero no, esa es brava. ¿Qué tal? Pero esa está buena. Está buena. Metan esa vaca loca. Uy, no, esa señora. Bueno, pues básicamente en esas estamos. Hey. Welcome to our world. Welcome to our world. Qué canción, ¿no? Qué canción nefasta, ¿sabes? Pero solo lo que le digo es que... Nefasta. Los niños eran especiales. No sacaban cuchillos en las clases. Era diferente, hermano. No, pero era buena, era una infancia como chévere la que tuvo uno, la verdad. Pero es que es nefasta la cancioncita. Pero déjelo, pero es que de pronto si quiero le pongo una más infantil, bebé. No, bebé. Pero es que entre ella y esto es la misma cosa. Yo me quedo con la de F.O. Schwartz, Nico. No, yo con ninguna. Bueno. Voy a morir. Vamos con música, Emilio. Por favor, tenemos un gran programa hoy. Pues imagínense. Sin cuñas, pero bueno. De hecho, voy a darles un adelanto de lo que va a ser El Sabor de la Noche de mañana, porque tengo el nuevo disco de Alan Parsons en vivo. Tremendo, tremendo. Me pasé la tarde oyéndolo y fue grabado en vivo en la ciudad de Tel Aviv con la Orquesta Filarmónica de Israel. Y esta canción fue el primer éxito de The Alan Parsons Project, de su disco Tales of Mystery and Imagination. Entonces, mañana le vamos a dedicar El Sabor de la Noche a eso. Aquí está The System of Dr. Tarr and Professor Feather. En los originales, gente que sabe elegir. ¿Quién sabe elegir? Pues la Premio Nacional de Cinematografía que entrega España. Fue escogida para el 2022 la sensual Penélope Cruz. Ay, hombre, qué bueno. Tiene 48 años. Yo pensé que tenía 60, pero yo me confundo. No, está muy linda. Pero es que yo tengo derecho a tener confusiones, como lo del medio ambiente ayer, pues yo confundo. Ídolo, ¿no? Estuvo muy buena. La primera pregunta fue agravio. Impactante. No, es que yo me confundo y yo pensé que esta chica tenía 60, pero tiene 48 y está muy atractiva, ¿no, María Julián? Mucho. Con la concesión del Premio Nacional de Cinematografía 2022 a Penélope Cruz, nacida en Alcobendas, que es como el Chía de Madrid, hace 48 años se acaba un agravio. El de la ausencia de este galardón en un currículo como el que muy pocos cineastas poseen en España. La actriz ha sido 4 veces candidata al Oscar. Y les quiero leer los palmares esta chica. Cuente, ¿qué se ha ganado? ¿Qué es Penélope Cruz? Primero, muy sensual. Pensé que tenía 60 años. Bueno. Oscar a la mejor actriz de reparto por la película de Woody Allen. Yo voy a pronunciar como yo quiera hoy. Vicky Cristina Barcelona. Candidaturas al Oscar, nominada por Volver, Nine y Madres Paralelas. Nine fue una película que se hizo del musical de Broadway. De Rob Marshall, Goya, la película. A la mejor interpretación femenina protagonista por La Niña de Tus Ojos y Volver. Goya a la mejor interpretación femenina de reparto por Vicky Cristina Barcelona. Sí, claro. 13 nominaciones a los Goya. BAFTA a la mejor actriz de reparto por Vicky Cristina y Barcelona. Sí. David de Donatello a la mejor actriz protagonista por No te muevas. César de Honor, premio francés. Mejor interpretación femenina en Cannes junto a sus compañeras de reparto por Volver, Pedrito Almodóvar. Copa Volpi, que es el Festival de Venecia, a la mejor actriz por Madres Paralelas. Y premio Donostia en homenaje a Jaime Sánchez Cristo. No me diga, hombre. Parece que fue así, pero no está claramente establecido en la historia. Pues es una presunción mía estúpida, como la edad de ella. Ay, hombre. Gente que sabe elegir. ¿Quién tiene alguna notilla así bonita? Yo tengo, picarona. Si quiere. Yo tengo. Pero es que las ciudades no son picaronas. No, son eso sí largas, es verdad. Yo tengo. Yo poca tengo picaresca. Ahí, sí. Hágale, Nico, en dos líneas, hágale. Tiger Woods dijo, no voy a estar en el Abierto de Estados Unidos de golf. Voy a recuperar para estar en el Abierto Británico. Bye, bye. Hermanito, hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Buena elección o qué? Sí, gente que sabe elegir. Claro. ¿Qué? Gente que sabe elegir, María Juliana. Pues los chicos de Páramo que anunciaron hoy que Arctic Monkeys vuelve nuevamente a Colombia por tercera vez. ¿Otra vez? ¿Pero por qué lo dejan tranquilo ese grupito allá un rato? Ha venido tres veces. La primera vez en el 2014, tranquilos. La segunda vez en el Festival Estéreo Picnic en el 2019 y vuelven el 17 de noviembre al Coliseo Live de Bogotá, que será el nuevo centro de eventos de la ciudad que está próximo a inaugurarse. Uy, hermano Nico, ¿y por qué nos salimos como unos locos? Dice calle 80 a la altura del kilómetro 1.5 vía Cota. Sí, eso es en el 80 abajo. Uh-huh. Gigante. Nico, ¿y por qué 100 mil metros cuadrados esas boletas? Lo bueno es que esa vía, por ejemplo, de noche es buena y no hay ni un carro. Llega uno, o sea, ¿entonces vamos? ¿A qué hora es el concierto? ¿A las 8? Me imagino. Toca sería a la 1 de la tarde para llegar al concierto. Cállate. No, pero usted lo veo como... Yo personalmente sí me moriría por ver Arctic Monkeys. No, grupazo. No, el concierto. Pero por Dios, ¿cómo hacemos? Paramos a elegir sus artistas. No, y lo queridos que son. Bueno, sigamos. Bueno. Bueno. ¿Qué? Nico, vamos, ¿no? ¿Qué? ¿Invita o invito a Arti? No, invite usted. Yo pongo el carro y usted invita. No, pero yo no voy a gastarle un peso a esa gente, hermano. Es que yo tampoco me voy a pegar esa manejada. Exacto, porque no quedamos tranquilos. Sí, estamos ahí rico. En la casa. Sí, rico, rico, rico. Martes Visa para más momentos únicos. Descubre tu nuevo plato favorito visitando alguno de los restaurantes seleccionados y aprovecha el 30% de descuento pagando con tus tarjetas Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Disfruta este y más de 200 beneficios. Aplican términos y condiciones que se pueden consultar en www.visa.com. Bueno, Nico, a la pregunta, por favor. Mire, la pregunta, ¿te hubiera gustado ser la pareja de qué personaje de la historia y por qué? Me habría gustado, dice el señor Toretto. Sí. Tina de Pavo de Ana Lucía Domínguez Tobón. Y le daría a ella lo que el doméstico le negó, el cachorrito propio. ¿Qué es eso? Por eso insisto, es que nosotros... Pero nos estamos clavando un puñal. ¿Esto qué historia va a ser Ana Lucía Domínguez? Pero cómo no, ha hecho historia en este programa, perdóneme. No, en mí no. Para mí la historia es 50 años antes. No, sigamos. Pero no puede ser uno excluyente con de Laura historia. Acuña allá. Imagínese. ¿Cómo? Dígame, para pasar a la historia y al cielo de una vez. De Big Boss Liquid, nota. Ve, sigo 8. Lo escribo como dice Jorge Botero Luján, de Grace Kelly, por su belleza y viva bohemia incomprendida. Oh, y Jorge vuelve y pone, de Grace Kelly, con ese, sigamos. Bueno. Me hubiera gustado ser la pareja de Melania Trump. Uy, dígame usted. Pero después de haberse separado Donnie, para sacarle toda esa frustración a punta de juguete por el cuerpo, hijo. ¿Cómo? A mí me gustaría haber sido pareja de Jaime Sánchez, pero para que sea historia. Hace 20 años, mi amor, no vale la pena, no pierdas tiempo. No, pero déjela. Jessica Murcia. Déjela. Esto ya queda en la historia y me hubiese gustado ser la pareja de Amber Heard. Pero antes de saber qué le gusta dejar, que le gusta dejar ciertas sobras en la cama, Jesús Gómez. Es que de verdad... ¿Se acuerdan con Lord Nicky? Si ese era mundo de los niños viejos, mejor que ya no exista. Me hubiera gustado ser el marido de Marilyn Monroe. Bueno, ahí vamos, ¿no? Bueno, ahí vamos, ahí va. Ser el papel de Sir Roger Mortimer, quien murió por cumplir su deber. Sí. Satisfacer los intensos deseos carnales de la reina Isabel de Francia, a quien el marido le salió granjerito. Ser Napoleón para conocer a Sofía. Sí. Ser Napoleón Bonaparte, ¿no? Sí, sí, sí. Me hubiera gustado ser la pareja de la mujer más... No, hermanito, otra vez, es que de verdad, ¿vale? Pero deje que es que eso es el gusto de nuestros oyentes, hombre. Es que ese no es... Es que hay que poner unos límites, hay que poner historia. Pero es que la historia todos los días se hace. Yo cada vez que salga, lo único es que no se me burlen de ella, búrlense de mí. Ahí estaba tratando de hacer una... una mofa a doña Mónica, pero no voy a permitir maltratos a las parejas. No, sino. Bueno, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo vamos hoy? ¿Cómo está la música de hoy? ¿Buena o no? Sí, está muy... La verdad es que está muy chévere. Muy, muy chévere. No es por darme coba, pero me gusta lo que escogí. Vamos entonces con una cantante argentina nacida en 1995. Nati Peluso llega ahora con esto que se llama Buenos Aires. Bueno, desde hace unos años la frontera de la investigación del cáncer no está dentro del tumor, sino en lo que lo rodea. Los oncólogos lo denominan microambiente, un mundo microscópico del que aún se entiende muy poco. Las células del tumor avanzan tendiendo vasos sanguíneos con los que alimentan su crecimiento. En muchos casos, alrededor del tumor se congregan bacterias que pueden ser influyentes en la enfermedad. También hay células del sistema inmune que parecen dormilonas, se duermen. En el ambiente de los tumores más letales y difíciles de tratar, como los del páncreas o cerebro, apenas hay linfocitos T, el tipo de célula inmunitaria capaz de localizar y aniquilar cualquier amenaza. Es como si el cáncer llevase una capa de invisibilidad. 9 de cada 10 muertes por cáncer se deben en parte a esos problemas, porque los médicos detectan la enfermedad y ya se ha extendido por todas partes. Los mayores retos de la oncología es conseguir vacunas que convoquen a muchos efectivos distintos del sistema al campo del microambiente tumoral, sin importar en qué órgano esté. Para ello hay que encontrar un mecanismo molecular común a todos. El problema es que el cáncer lleva millones de años evolucionando junto a nosotros y usa los mecanismos muy similares a los de las células sanas. Matarlo puede suponer también matar al paciente. Es muy difícil hacer una vacuna que sea personalizada. Esto plantea retos económicos y técnicos enormes, y pues esta es una de las enfermedades que más gente mata en el mundo. 18 millones de nuevos casos cada año. Pero un estudio, y aquí va la parte buena, ha reavivado el sueño de una vacuna. Se trata de una nueva molécula identificada por el médico y experto Carl Wittgenstein del Instituto Dana-Farber de Cáncer en Boston, que usa una nueva táctica para despojar a los tumores de su invisibilidad. El cáncer daña el ADN de las células y en respuesta a ese daño se producen dos proteínas llamadas MICA y MICB. En condiciones normales servirían para alertar al sistema, pero el cáncer ha desarrollado la capacidad de cortarlas y diluirlas, lo que lo hace invisible. Pero el doctor Kai Wischer-Fanin ha identificado una nueva molécula y se abre una nueva posibilidad, porque genera anticuerpos para dos proteínas que funcionan de alerta y no se quedarían mumiditas. Tema del día, Nicolasillo. ¿Te hubiera gustado ser la pareja de qué personaje de la historia y por qué? ¿A mí? Hey. De Anran Merari. ¿Ah? ¿Cómo? Ángela. Era una niña de un señor que ponía nombres raros en los años 40. Ah. Era la hermana de Gomer Achinoan. No puedo decir más, sigamos. ¿Qué? Deje. Bueno. Hola a todos en la mesa de trabajo. Me hubiese gustado ser la pareja de la más sublime, diosa, hermosa, elegante, Carolina Gómez. Sería mi vida entera. ¡Ojo con atacarla! Sigamos. Ustedes pidieron el tema y yo les dije que iba a pasar, pero como no dicen nada, creo que me decidiría por Margaret Thatcher para ser recordado como el hombre que pulió a la dama de hierro impresentable. Pareja de Margaret Thatcher, la dama de hierro, para llevarme de safari a Charles de Gales a África y llegar luego a Londres y decirle, mi amor, los leones tenían mucha hambre, no pudimos hacer nada por el príncipe. Gran pérdida para la humanidad, Lyndon Caicedo. No, hombre, 5-4. Me habría gustado ser pareja de Ann Nicole Smith para sumergirme entre esas par de profundidades y poder saber si le gustaba algo más que el billete. De Isabel II para hacerle la dieta del pepino de Jonathan. ¿Cómo? Definitivamente a su majestad la reina Isabel II. Sería bonito que ella tuviera descendientes mestizos. Además tendría asegurado el futuro de mis generaciones, Carlos Jiménez. Me hubiera gustado ser el novio de Jade Fonda para caminar. Yo leo lo que dice. No, pero es para Jane. Caminar y comer chicle al tiempo. Jane Fonda. Yo leí Jade. Bueno. De Laura Acuña. Para pasar a la historia y al cielo de una vez. ¿Tenemos ganador, Nico, o falta? No, todavía falta, pero ya se empiezan a postular algunos muy importantes. Bueno, mestizaje con la reina Isabel, ojo que me parece un tuit nada despreciable. Bueno, pues a mí me parece más importante me parece más importante. ¿Qué le pasó? Me parece más importante que Emilio ponga música, ¿no crees? Listo. ¿No crees? Bueno, voy con una bandota japonesa, una banda de jazz y de fusión que se llama Casiopea, o bueno, en español Casiopea. Recordemos que Casiopea es el nombre de una de las reinas más importantes de la mitología griega. Y es el nombre de esta banda también. Esto es de un álbum llamado The Soundgraphy de 1984 y se llama Sunnyside Feeling. Bueno, tenemos un we have a great show tonight. Por supuesto. Y el primer arepaso es triple, es que yo no sé qué hacer. ¿Cómo? Ah, es triple. Quiero preguntarles cómo ven la vaina porque lo veo muy complicadito, hermanito. ¿Qué pasó ahí? ¿Es triple? Sí. Pero sí será muy importante que miren a sus compañeros porque... ¿Usted siente que puede haber algún tipo de fraude? En cualquier momento puede haber una trampa brutal, bro. O sea, ¿usted siente que, siente el olor, el tufo a fraude? Sí, siempre lo he sentido desde hace como 3 meses. Sí. Y quedo con un tufillo de desaliento y de desconfianza. Sí. ¿Usted sabe que es un tufillo de desaliento? Es grave. No, pues imagínese. Es perder casi que la vida. No se puede parar, hermanito. Hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, Nadal, pues sí, el man ya informó que si él no se cura de esa vaina, porque la única manera es soldarle eso, pero no puede volver a jugar. Si está llevado o no. No, creo que él va a intentar Wimbledon. Pero que no es fácil, ¿no? Parece que sufre mucho. Yo sí vi que le toca jugar anestesiado. Sí, le dormido. Que él decía, no soporto más estar jugando con un pie dormido. Pero yo no entiendo cómo hace. Muy bravo, ¿no? Qué por sensación. Fin. No, es que lo que pasa es que forza mucho. A uno le da miedo caminar. Forza cuando tiene mucho el cuerpo. Es un tipo claro, muy es duro. Es como muy impresionante. O sea, es que parece un animal. O sea, parece un toro. Un Miura. Muy difícil. El que mató a Manolete es más suave. No, mucho más bravo es Cocosete. Uy, sí, cómo no. Luisito, es que de verdad es demasiado, demasiado tierno. No, tiene que ir a prisión. Y además caerse. La prisión de la ternura, donde entran los muñequitos con la canción Welcome to a World of No, es que esa es la canción para ese gato. No hable así, es gata y no hable para ese. Él tiene un nombre, ¿no? Bueno, para el gatico. Ella. Ella y se llama Cocosete, no ese. Es que ese es de muy mal gusto. No, es un poco distante. No, muy pesado usted. No, es distante, hay distancia. Bueno, vamos con el arepaso número 1 que tiene 3 partes. Uy. Fácil. Se fue para Birmingham a ver un concierto. dijo, voy a buscar a mi amigo. Y lo encontró el fin de semana. Uh-huh. Y se fue a ver el concierto a su amigo. Uh-huh. Y quedaron de comer la noche anterior. ¿A quién fue a ver él? A Jeff Beck. ¿Quién es el Johnny Depp? Uh-huh. Y se fue. Y dijo, voy a ver a mi brother Johnny Depp. ¿Y qué hizo el man? Pues dijo, voy a reservar un restaurante completo para que no me molesten después del juicio de Amber Heard. Y reservó un restaurante que se llama Varanasi. Ojo con el con las manos. No, ¿de qué comida es? Primer arepazo. Mírense las manos, ¿no? Ojo. Varanasi. Ídolos, menos uno para Mónica Martínez, menos uno para María Juliana Correa y más uno para Orlando y Nicolás Samper. ¡Vamos! ¿Qué es? De comida de la India. La corrección. Sí, tailandesa. Yo árabe. Árabe, ¿no? Y tailandesa, pues, pero está por ahí. No, no, no, no, no, es que o es tan lejos, o sea, no es. Dijimos italiana, peruana, sí, no, o sea, menos uno, no sé. No, no, menos estaba. Uno para las dos. Muchas no estoy gracias. De acuerdo, pero... ¿Cómo va el arepazo, por favor? No, dame un segundo. No, te pero repones. Es que como el afán menos no es dos. Lo mío. Mientras te sabes que el afán no es de mi estrato. No, toma. Mónica tiene menos va? Cinco puntos. Sí. Yo tengo menos tres, sí. Orlando tiene menos dos y Nicolás tiene cinco puntos. Yo trato, segunda parte. Pues. ¿Cómo vamos? Hombre, bien, entonces rico. El tipo dijo, un minutico. No nos merecíamos ese menos. Entonces le dijeron, óigame, señor, pues habló con el dueño, ¿no? Sí. Dijo que a mi señor... Varanasi. Le voy a decir quién es el dueño, ¿no? Mohammed Hussein, el director de operaciones. Además inventó Nicolás, que ahora... Señor Varanasi. Y le dijo, óigame, señor Hussein, y es que yo quiero todo el restaurante, pero el señor Hussein, pero es que tenemos un reservado de 50, ¿para qué quiere el restaurante? Sí. No, porque es que tuve muchos problemas con lo de Amber Heard y yo no pude vivir allá en Londres. Yo no quiero que me moleste nadie. Le digo, quiere todo el restaurante, pero hay que pagar por el restaurante. Claro. Y fuera de eso hay que indemnizar a las reservas que ya tenemos para el viernes. Y yo, no me importa. Uy. Reservado. ¿Cuántas personas le caben al restaurante Varanasi? Vamos. Deje de estar tosiendo, Nico, sea serio. A ver, un momentico, hacemos cuentas. Siéntela. Yo di una pista. Ahí. Sí. No, la escuché. ¿Cuál pista? No, no importa. No se puede saber. Nico, ¿cuál pista? Sí, una pista ahí. Falta Mónica. Menos dos para Mónica y María Juliana no, Correa. ¿Por qué? ¿Menos dos? Y para Orlando también. ¿Quién? Pero se pudrió tú. Es que no oyeron la pista. Es que cuando uno no oye el programa y estoy oyendo pues a Julio Sánchez escuchando. Cristo en la W que no habla. ¿Pero por qué está, menos dos? Es el que porque cometieron una burrada, una equivocación muy grande. ¿Por qué? Yo les dije que el señor les ofreció que tenía un reservado en el restaurante de 50. Y me contesta Mónica 30. En la capacidad del restaurante. Bueno, pues que el Orlando sobrevende. 50 y María Juliana 45. Ya, ¿yo qué puedo pensar de ustedes? Sobrevende, es que sobrevende también que eso es. No, o sea, si solo un reservado tiene esto, ¿cómo ponen eso si el reservado tiene 50? Nicolás se salva. No es brillante, Nicolás? Pero 130. Y al restaurante le caben 350 personas. O sea, o nos concentramos no, o nos vamos a oír a es que también, Camilo Montoya. También tú hablando, diciendo no, que iban ¿cómo? A pagar por todos los puestos, pues uno se imagina que es un restaurante mediano. No se imagina contrató el restaurante personas. Completo. Por y eso, la última, bueno, ¿cómo el arepazo? No, esto es menos dos para no, Orlando, para ti no, y para María Julia. No me parece. Y para Mónica. ¿No te parece? ¿Y Nicolás qué? ¿Un punto? Cuando, ¿o nada? No, nada, nada. Nada, nada. Bueno, menos 7, menos 5, menos 4 y 5. Perdóname, pero 50. Si el reservado tiene 50 y el señor le dice, pero no alquile todo el restaurante, yo lo acabo de contar, tengo un testigo acá. solo alquile el reservado que tiene 50, ¿para qué más si ustedes no son más? Y el señor dijo, no, porque me molestaron mucho en el hotel y yo no podía salir y me tocó quedarme. Quiero todo el restaurante, así seamos 20 manes, bueno, no me importa. Por eso, pero es que no hay discusión. Última pregunta, ¿cuánta plata en libras esterlinas pagó Johnny Depp por la comida? No, bendito. Música. La cuaripazo tan bueno, hermanito, hermanito. ¿Qué pasó ahí? Libras esterlinas. Tenemos un menos uno para María Juliana no. Correa, por favor. Sí, pero sí, este arepaso sí estuvo. Lo de Julio no es la comida. Qué fumigada, ¿no? Qué rabia. Pero ¿cómo vas a decir que una comida vale 600 mil libras esterlinas? Pero no tenía que pagar los 300 platos. O sea, ¿qué comieron, oro? Los 300 platos. No, es que se pagó. Por el lugar, por trago y por comida. Imagínate, ¿y sabes cuántas 300? ¿Y sabes cuántas personas fueron? Imagínate 100. 20 invitados, claro, ¿no? Pero comieron, imagínate, como monstruos, según. Imagínate, eso sí repitieron, sí. Por ahí 50 reservas y tuvieron que indemnizar a las personas. Botella, no indemnizan, cancelan y les dan, no les dan, que eso no les dan nada. Trago, comida para 20 más el local. Pero 50 mil libras esterlinas más uno para Nicolás Samper. ¡Y carajo! ¡Exacto! No, la situación es que por eso... Muy chichipato. Orlando 62 mil, Mónica 58 mil, María Juliana 600 mil. Pues ahora sí, definamos ya cuál es la situación. Comían como sabañones. A eso sí tragaron. ¿No comieron nada? Que para el perro y empacaron. A ver, María Juliana, ¿cómo quedó el aripazo? Bueno, Mónica tiene menos 7 puntos, yo tengo menos 6, Orlando tiene menos 4 y Nicolás tiene 7 puntos. Pero un minutico, ¿por qué tú no tienes y tú perdiste 3 veces? Menos 2, menos 1 y menos 1. Por eso, y estaba en menos 2, ahora tengo menos 6. Sí, es que María Juliana iba casi ya saliendo de la profundidad. Ay, hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? Hermanito, despegamos, hermanito, por favor. Bien, Nico, ¿eh? Es un solo bombazo. Eso es así, tin, tin, tin. ¿Me pueden dar la calidad de mi nota de mi aripazo? Bueno. 5-9. Pues que muy fácil. Calidad muy confuso, de la confuso. ¿Qué comida era? ¿Cómo que muy confuso? Tú estás confundida sola. ¿Qué confuso comida era? Segundo, ¿cuántas personas le cabían al sitio? Ese primer menos dos, no estoy de acuerdo porque nosotras no estábamos, o sea, para ponernos menos dos. Me gusta. No, menos dos, no, menos uno. El primero nos pusiste menos dos. Menos uno. Si quieres te pongo menos dos ya. Nos puso menos uno, menos dos, Moni. Menos dos. Menos uno. En el primero fue menos dos, ¿cierto? Menos uno. Si quieres te pongo menos dos. Menos uno, más menos dos, más menos uno. Da menos cuatro, tienes menos seis. No, menos dos, no. Se equivocaron de la comida, menos uno. Ah, es que estamos cerca, sí, en avión, 7 de Tailandia. Pues, pero si hubiéramos dicho como no sé. Es que estamos cerca. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? ¿Y descubrir alguna cala en la Costa Blanca? ¿Pasar una noche inolvidable en la playa de Levante? ¿O tomarte un café o un chocolate con churros en la Plaza Mayor de Madrid? Compara precios de hoteles de las principales webs de reserva, ahorra y aprovecha el verano al máximo. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? Descubre ofertas de hoteles de tus webs de reserva favoritas todas en un mismo lugar. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. Que están en Londres, están en Birmingham y Tailandia. Y no, estamos ahí pegados, listo. Bueno, ¿despegamos ya? Sí. Sí, ya. Emilio, vamos con música, hombre, ya. No, no metamos más asador a esto. Listo, vamos con un tema del nuevo álbum del legendario grupo de Motown, The Temptations. El disco se llama 60 y esta canción se llama When We Were Kings. Cosas que se disfrutan lento y fácil. Buena música, Emilio, hoy. Buena. Gracias. Me acordé de mis momentos con Casiopea. yo los descubrí, pero nunca tendré ningún crédito. Gran banda. Gran banda. El general Sir Nick Carter, que se retiró como cabeza de las Fuerzas Armadas Británicas el año pasado. Pues hombre, lleva trabajando y pensando en cómo ayudar a sus amigos que tienen esas depresiones de la guerra. Tiene 63 años de carrera como general. Y bueno, ha pensado en administrar un medicamento para tratar los veteranos que sufren del Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD. Que es la gente que va a la guerra y después queda inservible. Mucha gente se suicida, ustedes saben eso, ¿no? Pero él descubrió que algo puede ayudarle y pues yo no quisiera estar de acuerdo con él, pero encontró que el MDMA, más conocido como éxtasy, es la solución para que esta gente pase bien. Eso fue primero sintetizado en 1913 por la compañía Merck para hacer producción de otras drogas, pero pues era costosa y la compañía paró en el 50. En los 60 los hippies descubrieron que los llevaba un poquito más arriba de la altura de su cuerpo, ¿no? Lo subía 20, 30 metros en high, ¿sí o no? Sí. Y de ahí pues se convirtió en ilegal y pues en el acto de drogas de Inglaterra del 77, si uno lo llegan a coger con un par de pepas de esas, lo pueden meter 7 años a la cárcel. Sí, grave. Aún así el MDMA éxtasy, pues de acuerdo a psiquiatras y todo, podría ayudar a que estas personas del servicio que se retiran sufrieran mucho menos de estrés y de depresión posguerra. Yo no soy una eminencia, pero considero que son cosas que se disfrutan lentamente en el caso de estos hombres de guerra. Van... El que va sano. Valontano. Va piano. El que va piano, va sano y va lontano. Eso. ¿Sí? Que va piano, que va despacio, va sano y va lejos. Que otro dicho que yo recordaré mucho a mi doctor Ramírez y es disfrutar estos proverbios. Y es ese que dice: el que va solo llega más rápido, el que va acompañado llega más lejos. La conclusión después de que me escribió él, que era un proverbio africano, después me corrigió y me dijo, no, eso es un proverbio muisca. Claro, Nico, que me encanta. Cosas que se disfrutan lentamente. Mire, cosas que se disfrutan lento y fácil, la victoria de David Gaudú, hoy en el Criterium Dauphiné, que antes se llamaba Dauphiné Libéré, digamos, para los que somos un poco más antiguos. Pues se disfruta lento y fácil porque en ya el remate final de la etapa iba Gaudú muy cerca de Wout van Aert, que iba de primero, de acuerdo a las cuentas de van Aert, y en un momento dado le pasa algo que en ocasiones le ha ocurrido a muchos deportistas, que es que echó el sprint final van Aert y se confió, y en ese momento el tipo sube los brazos como los ciclistas cuando llegan a cruzar la meta, y él se fue victorioso. Bueno, pues cuando mostraron la imagen en photo finish, no había ganado por estar levantando los brazos celebrando, Gaudú eso le pasa apretó al final. ¿Levantó antes de pasar la meta? Sí, claro. Porque ya se veía, decía, a mí Gaudú no me alcanza, y entonces Gaudú embaló ahí al final muchísimo. Y entonces cuando mostraron el photo finish, Gaudú ganó. Y van Aert se quedó con sus brazos levantados. ¡Qué ira! Por siempre. Como Cocosete. Se disfruta lento y fácil. Uno no puede cantar victoria nunca, bueno, antes, pero muchos, de tiempo. Muchos lo hacen. Estos ciclistas, cuando ven que tienen una buena ventaja, levantan los brazos para cruzar la meta con los brazos arriba. Claro, pero si tú vas en el final de la etapa y ves que tienes un tipo aquí al lado... Sí, no, sí, lo último que yo haría sería levantar los brazos. Aquí le pasó a un patinaje. Aquí le pasó un man, hermano. Le pasó en la Vuelta a España a alguien, hombre. No, y sabe que aquí a un patinador colombiano que se llamaba Alex Cujavante le pasó que iba llegando pues a la final de 100 metros unos mundiales de patinaje, la municipal de Soacha, unos mundiales de patinaje en Medellín, y él levanta los brazos y en ese momento llega un coreano y hace un sprint final y termina ganando. Eso ha pasado varias veces. Cosas que se disfrutan lento y fácil. Bueno, entonces nos vamos con el tema del día, hombre. Mañana tenemos un temazo, Dios mío. Sí, temón. Mañana o pasado, es que depende de que consigamos la entrevista. Ok. Y eso sí está en manos de la gente de producción, bueno, de Mónica. Dice que la gente de producción ha traído Paula, magníficas entrevistas. De Cata, de Laurita. Magníficas entrevistas. Deje de dar tanta bomba, no sea falso. Mario Andretti. Sí, tremendo. ¿Cómo así? Pero mucha bomba. Bueno, tema del día, Nicolás. Mire, tema del día, ¿te hubiera gustado ser la pareja de qué personaje de la historia y por qué? Ser el marido de Eva Rey y sacarle la sustancia, ¿no, Tánico? No, qué horror, hombre. 5-8. De la turgente Potra Zaini, Gainer. Uy. Porque aprendí de ella a domar la cincha, la correa, las crines. Y hoy en día cabalga sabroso en los OnlyFans. ¡Bah! Estoy respaldo a las niñas, muy cascaroso eso del arepazo y se nota la manguara Jaime Samper. Los delata esa carcajada burlona cuando dan cada respuesta. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-9. Muy bien. 0-1. Me hubiera haber sido el macho de Mesalina. Tenía ¿cómo? Ese pan caliente a toda hora. Perdón, no voy a leer más. Hola a todos en la mesa de trabajo. No, otra vez, bueno, no tenemos más. Bueno, vamos a organizar todo para que se acabe todo a las 6, a las 7. Para tener un programa muy amplio, muy agradable. Muy rico, sabroso. Hipatia de Alejandría. Solo para romper la crisma en venganza al obispo desgraciado que la mandó a asesinar. Y que luego quemó la biblioteca, lo que quedaba de la biblioteca de Alejandría. ¡Hombre, crimen! Pero este es un catedrático, Antonio J. L. Duque. Antonio, gracias por culturizar este programa tan básico. Sí, muchas gracias. ¡Qué falta nos hace! Uy, estamos en el peor momento de este show. Por bueno, Dios. Sigamos. ¿Qué pasa, hermanito? Autocrítica. Hermanito, ¿qué? Autocrítica. Deberíamos echar cháchara, hombre, qué carajo. Pero deje de estar mandando. No voy a poner la cháchara. No, bueno, pero no la ponga, sí. Pero pues echemos cháchara. Bueno, ponga la cháchara porque si no la pone, se pone bravo. A darse bomba. Lo siempre es bomba. Es conversar. Bueno, Emilio, ¿cómo vamos? Bien, muy bien, la verdad. Entonces, ¿qué opinas de... de seguir con nuestros éxitos de hoy, nuestros temas? A ver, voy a dar a elegir un clásico de Kenia o un tema del nuevo disco de Josemi Carmona. Pues la verdad ambos me gustan, pero pues arranquemos con Josemi Carmona, que me parece que hizo un buen trabajo. Pues listo, esta es una canción que originalmente grabó en portugués una gran cantante brasilera, Rosa Passos, y esta es una versión en español que hizo Josemi Carmona. Recordemos que Josemi Carmona fue el guitarrista principal del grupo Ketama muchos años, y lo hizo junto con Javier Limón, gran músico y bandolera, y la cantante Rosalén. El disco se llama Vida, la canción originalmente en portugués se llama Juras, y esta versión en español se llama así, Juramento. Es que me parece muy linda esta canción y me gustaría ponerla original. Sí. ¿Cómo vamos, María Juliana, en este viaje de flamenco bonito? Espectacular, sí, precioso. Mónica, ¿te gusta o tú prefieres el multiverso, el altaverso y el metaverso? No, esto está demasiado lindo. Nico, ¿usted pasa? The Wizard. Bueno, la versión original la escribió esta chica en un disco muy bello, muy viejo. Emilio, Josemi es flamenco, es guitarrista maravilloso, pero también Rosa Pasos es una guitarrista brasilera, brasilera muy buena. Ella ido a Colombia varias veces, sí, yo la vi dos veces en Colombia. Sí, ella de hecho me acuerdo que estuvo alguna vez en Barranquilla, también estuvo en el Festival del Teatro Libre en Bogotá, en el Festival de Jazz. Sí, sí. Pero esta es la versión original y me parece que es otra guitarrista, pero pues es la canción que es muy linda, pero esta anterior bellísima. Vamos con Rosa Pasos y el tema Juras, pero Juras es jurar. Sí, es Juras. Juras, dale. Bueno, mi percepción de esto es que es divina esta canción, pero debo decir con mucha humildad que me parece que la voz de Rosa Pasos muele a la señorita española. O sea, eso es una voz demasiado angelical. ¿Tu opinión, María Julia? Muy linda, sin duda, muy bonita la voz. Y acuérdate de la frase final, ¿no? Ahora voy a hacer lo que es preciso. Yo juro que no juro nunca más. Porque la canción es que nunca se iba a volver a enamorar, que nunca se iba a volver a empelotar. Y al final Dios sabe qué. Yo voy a hacer lo que es preciso. Yo juro que no juro nunca más. Eso es pues sí. ¿Para qué ponerse a prometer? Bueno, vamos con un ídolo de la desinformación, Nicolás. ¡Ay, hombre, qué bueno! En los originales. Hola, Santiaguito, ¿cómo vas? Señor director, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal todos? ¿Qué ha habido, hermanito, qué pasó ahí? El ídolo de la desinformación me parece que no le aporta mucha credibilidad a mi carrera periodística, ¿no? Pero bueno. Pero ¿y qué importa? No importa. Nuestro programa para su te carrera vuelve un periodista. Exacto. Aquí tiene que ser creíble. Ah, no, esto es. Aquí lo que si esto definiera realmente su futuro. De 4 a 10, sí. Aquí, qué carajo. Aquí lo que importa es que seas original y lo diferente que eres. Ah, bueno, muy bien, perfecto. Es que me asustan un poquito ustedes, pero bueno, no importa. Le cuento noticias, Jaime. Hoy la palabra que tiene hablando al mundo entero de la agenda noticiosa es la stagflation, la estanflación. Hoy la directora de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Janet Yellen, tuvo una audiencia ante el Congreso de los Estados Unidos para explicar la política pública sobre los precios de la gasolina que han venido subiendo, los precios de los servicios básicos y de los alimentos en Estados Unidos, una inflación de 8% que ha sido muy alta, de las más altas de los últimos años, una cosa que ha sucedido, por supuesto, en todo el mundo. El problema es que la señora Yellen dijo que un escenario de estanflación es probable y la estanflación es que se reduzca el crecimiento, lo explican los economistas, que se reduzca el crecimiento anual de los países mientras que permanece una inflación importante durante todo el año. Que aumente la inflación y se reduzca el crecimiento. Eso es justamente lo que está pasando en Estados Unidos por cuenta de la crisis de los precios del gas. Usted tiene una inflación del 9 y crece el 3, pues está debiendo 6. Exacto. Exactamente. Y esa es la otra noticia, la cifra del crecimiento que la habían puesto para finalizar el año primero en alrededor del 6%, del 5%, hoy la señora Yellen dijo, no señores, va a ser de menos del 3%. Luego, exacto. Va a ser bien grave la situación económica en los próximos años. Ahorita estaba leyendo el artículo del Wall Street Journal que contaba que la última gran crisis de una estanflación en Estados Unidos ocurrió en los años 70 por una situación similar porque los precios del crudo, del petróleo se cayeron. Y pues había problemas parecidos a los de hoy, con la excepción de una guerra entre Rusia y Ucrania, que es lo que ha hecho también que los precios del gas aumenten. Bueno, este es otro palo en la rueda para la administración de Joe Biden, ¿no? Y en un momento en el que cada vez más el 26 está más cerca y vienen las elecciones, con un récord de resultados económicos muy lamentables para Joe Biden, hay que decirlo. Y lo critican los propios congresistas del Partido Demócrata en torno a la economía en la Unión Americana. Entonces, bueno. Hoy estuve en Los Ángeles haciendo la presentación del foro, pero sí. Pues el problema es que no fue el mexicano. O sea, hay sí. Como molestias ahí grandes, ¿no? muy grandes, pues habían cancelado a los países que tienen consolidadas dictaduras en sus formas de gobierno, Nicaragua, Venezuela, y AMLO no asistió, aunque fue su canciller. Cuba, así es, el presidente de México decidió no ir, y el presidente Biden dijo hoy que iba a invertir $2,000 millones para frenar la inmigración y los problemas de inmigración. Pero sí, difícil, además difícil las relaciones en la región de la administración Biden, como que no ha sido un gran gobierno este, ¿no? Afganistán, no, sí, no, Rusia, sí, inflación, desempleo, y pues política internacional no tan bien. Y las armas. Sí, tampoco han logrado. Mitchell dice que están pensando en subirle edad para comprar el rifle de alta precisión. Hágame el favor. Sí que 18 a 21. ¿Cómo le parece? De 18 a 21. Imagínese ese. ¿Qué solución? ¿Qué solución? Hola. Bueno. Por favor. Cuéntanos de la política, del tracking de las elecciones, que todo el mundo está muy perdido con ese tema, hola. Bueno, entonces hablemos de politics. La primera noticia de esta tarde. ¿Qué pasó ahí? ¡A la mierda! ¿Qué pasó ahí? Bueno, tranquilos. ¡A la mierda! Mire, son las adhesiones de hoy. Dos adhesiones importantes, Jaime. Una de Carlos Amaya, ex gobernador de Boyacá, que ya estaba con Rodolfo Hernández desde antes de la primera vuelta, pues porque algunos congresistas que son muy cercanos a él en su región hicieron un evento público con Rodolfo Hernández, y hoy, luego de que perdió su candidato, que era Sergio Fajardo, dos semanas después, pues ya adhirió oficialmente a la campaña de Rodolfo. Esa es una decisión importante porque Rodolfo Hernández tenía que lograr mantener Boyacá. Ganó Boyacá en la primera vuelta, pero eso es una región con una votación importante que tiene que mantener si quiere ganar la segunda vuelta. Y hoy, con lo de Amaya, digamos que se empieza a consolidar ese departamento para la segunda vuelta en favor de Rodolfo Hernández. La segunda decisión importante es de Navarro Wolf para Gustavo Petro. Aunque usted recuerda que pelearon gravemente cuando Petro era alcalde y Navarro era su secretario de gobierno. Navarro le renunció. Navarro le renunció por problemas de convivencia. Y los dos fueron miembros del M-19. Navarro constituyente, Petro hizo parte constituyente. Pedro hizo parte, qué barbaridad. Señor director, me he llamado al orden con Nicolás, porque así no podemos. No, yo aquí oyendo, pero yo no puedo estar interviniendo cada dos minutos. I try and try. ¿Le podría ayudarle el señor director a traducir las entrevistas de vez en cuando también, ¿no? Some interviews. No, esos son de una... Eso ayudan como un berraco. Siga. Bueno. Eso en materia de adhesiones. Ahora, el tracking de hoy. Rodolfo Hernández 47,8% y Gustavo Petro 46,8%. En el de hoy están separados por un punto. Y hay que decir que pues las cosas no van bien en este tracking para Rodolfo Hernández. Cierra esa brecha. Dios. Ha seguido perdiendo puntos Jaime con los pensionados, en donde comenzó muy alto. El 73% estaba con Rodolfo Hernández cuando comenzó el primer tracking. Hoy está... ¡Hombre! Cierrenle el micrófono. Y sí. Tan cansón. Entonces... Hoy están los pensionados en el 67% por Rodolfo Hernández. Y también ha perdido electorado en Sergio Fajardo. Pero la noticia del tracking de hoy es una. Y es que el primer tracking decía que el electorado de Sergio Fajardo en segunda vuelta iba a votar por Rodolfo Hernández en un 63%. Una semana después, la cifra de electores de Fajardo para segunda vuelta por Rodolfo es de 33%. La mitad. Así es. Petro, 39%. Y el voto en blanco, que en el primer tracking era como del 4%, de los electores de Fajardo hoy está en 28%. Eso puede dar una imagen de lo que estaría pasando en general con los votantes de centro. No necesariamente fajardistas, sino en general los votantes de centro, que no se sienten cómodos con las propuestas de Gustavo Petro y no se sienten cómodos con las formas de Rodolfo Hernández. Pero bueno, mañana tenemos otro tracking y esto cambia todos los días. Tracking. Hola, Nico, déjenlo hablar inglés, que habla lindo. No, pues para nuestra audiencia internacional de política. Pero sí se ha vuelto como muy extranjero este muchacho, ¿no? Uy, ¿pero qué? No, déjelo, el Spanglish es lo nuestro. No, le voy a contar qué es lo que pasa. Es que en mi rutina de consumo de información, por las tardes yo leo prensa internacional. Por las mañanas leo prensa nacional. Entonces, por las tardes estoy leyendo todo en inglés. Qué pena, disculpe usted. Pero ¿y por qué no hacemos esta sección en inglés? Bro, yo no tengo ningún problema y me gustaría que Nico oyera. Lo hacemos en inglés, pero fluidito. No, tranquilo. Yo le jalo. Emi, ¿le jalamos? De una. ¿Ah? Perdón, of course, my horse. Sí, sí, of course. Of course, my horse. Que hagamos esta sección en inglés tú, yo y Santiago. ¿Y ya? Of course, let's do it. Bueno, Santiaguito, ¿y algo más, mijo? Sí, una ñapa importante. Mire, hoy el general de la policía confirmó una chiva de la FM que fue la de las investigaciones sobre el fiscal Pech. ¿Qué dijo Nicolás? Hizo como una chiva. Sí, sí, chiva. Hizo como una chiva. Chiva. Así bueno, me sencillo. Toca parar la reunión porque no se pudo, hermano. Pero está buena, está buena. No, dejemos está súper divertido, esto ¿no? Está muy saboteado. No. Fresh. Bueno, Santiago. Qué barbaridad. Hasta mañana, mijo. Bueno. Largo. No, good evening. Adiós. A la pregunta, Nicolás. ¿Te hubiera gustado ser la pareja de qué personaje de la historia y por qué? A Santiago le deberíamos preguntar siempre el tema del día, ¿no? Oiga, sí. Nunca le preguntamos a Santiago. Pero pues para las emisiones venideras. Del filetico que empañaba espejo todas las mañanas y alimenta a sus críos con ese yogur griego que solo brota de esos inalcanzables alimentos. ¿Pero por qué? Pero no dijo quién es. Del filetico que empañaba espejo todas las mañanas. ¿Quién será? Y alimenta a sus críos con ese yogur griego que solo brota de esas inalcanzables alimentaciones. Ay, no, qué horrible. Ese yogur puro chambursí de Victoria, 5-8. ¿Champú qué? Chambursí de Victoria. Chamberlain. Es griego, Nico. Se llama Mykonos yogur. Ah. Es mucho más espeso, hombre. Menos dulce. Ojo. Sí, claro, ojo. Bueno. No, es que no se puede, hermanito. Así no se puede, hermano. Pero no tengo más. Pues que votó Politics Santiago también. Toca tirarle una pared para ayudarle. Pero ya no más, porque es que no se puede oír la nota usted molestando. No more, no more. Es que yo no tengo nada que perder oír eso y que no. Y Santiago se ríe de cada brutalidad que usted dice. Entonces me toca a mí quedarme callado. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bárbaro! ¡Qué barbaridad! Y usted ve, bueno, ya ven el segundo arepaso, es simple. Es simple. O lo hacemos triple otra vez. No. Oiga, esas fumigaciones de arepasos me parecen muy chéveres. No, muy fuerte. Muy fuerte. Hasta que no le pase a usted que le metan un menos 6 ahí en un segundo. A mí me pasó un día de esas que fueron 3, yo me gané como 3 menos unos. Pero no 2, pero no menos 2, nunca. No, pero sí me gané un menos 3 una vez que fallé en todas. No, menos 2 es especialmente para quien no contesta a tiempo. Jaime hizo uno así como de 3 y yo en todas las embarré. No, pero el menos 2, para dejarlo claridad, es para quien no contesta a tiempo. Y quien no le para bolas a la información. Por eso, a mí me pusiste un menos 2 y yo no entendí por qué nos pusiste menos 2. Entonces, sí, contestamos a tiempo y sí paramos bolas. Porque existen dos condiciones para el menos 2. Primero, a tiempo, la segunda. O la segunda es que uno dice que un restaurante tiene un reservado 50 y que le ofrecieron al señor y después le dicen coja ese. Y él dice, no, quiero todo el restaurante. Resulta que el restaurante tiene 30. Entonces, si el restaurante tiene menos que el reservado, debería ser menos 4, pero yo estoy tranquilo. Vamos con música, Emilio. Listo, vamos a continuar ahora con Ariana Grande y un tema de su álbum Positions del 2020. Esto se llama Main Thing. Estuvimos hablando, les estuve comentando del saboteo que se le hace a la, al circuito PGA del Professional Golf Association de Estados Unidos por parte de los Emiratos Árabes de Arabia Saudí. Y estos manes pues le metieron toda la ficha y al principio los mandaron para el diablo. Pero ya parecen tener como un torneo organizado del cual la cabeza es el supercampeón australiano más conocido como The Shark, uh-huh. El tiburón, que tiene camisetas, que tiene campos de golf, que se llama Greg Norman, sí. Que es de hace muchos años. Pues este hombre es como la imagen del torneo, pero ya confirmaron dos grandes jugadores del circuito. Sergio García Español, fugado, sí. Y el otro fugado es Dustin Johnson, que se ha ganado dos majors. Uno de ellos es el Master de Augusta y el US Open, el 16 y el 20. Y pues hay mucha felicidad porque eso ya es un hecho. Y seguramente se van a pegar otros golfistas. ¿Cuánto le pagaron al señor Johnson por hacer parte de este trabajo? ¿Cuánto es la oferta que le dieron? ¿Cuánta plata le entregaron en adelantado? Tome su bono. Quedan 10 segundos. Está abierta la página y solo tengo tres respuestas. No, Moniquita, tarde, mi vida, lo siento mucho. Tarde. Menos dos para Mónica Martínez, ni Leo. En los originales, la correccional. Corrected them, sir. María Juliana Correa, $2 millones. Poco baja la oferta para Dustin. Corrected. ¿Me espero un adelanto? No, era el bono, o sea, era con lo que se lo llevaron. Este tipo se ha ganado 24 torneos del circuito americano y cada uno da $2.5 millones. Orlando 5, Nicolás 10 millones de dólares, menos 1 para María Juliana Correa. En los originales. No, pero voy a salir de acá a dar el chance, pues. Es que no es mi culpa. Según la suerte. No, es que no es mi culpa, es arepazo. ¿Quién está diciendo que es tu culpa? Pues que tú dices, es que yo no sé. Voy a salir a hacer, no estoy diciendo, voy a salir a hacer el chance. Es que aquí no pierdes nada, es gratis, cupo. La respuesta correcta es 150 ¿qué? Millones ¿qué? De no, dólares. Tía, esos manes no es jugando, ¿no? Yo había puesto 150. No lo leí, Moniquita. Late. Too late. ¿Cómo va el arepaso, María Julia? 150 palos. Bueno, sí, Mónica. Es que son árabes, brother. Mónica tiene menos 9 puntos. Yo tengo menos 7. Orlando tiene menos 3. Y Nicolás tiene 3 puntos. Pero no tenía 7, Nicolás. Perdón, sí, 7. Sí. Nicolás, si usted no dice nada. Es que yo simplemente oigo el conteo. A ver cómo va. Y ya vamos a repetirlo, por favor. Sí, por favor. Mónica tiene menos 9. Sí. Yo tengo menos 7. Orlando tiene menos 3 y Nico tiene 7. Le van a desaparecer 4 puntos, Nico, de la pero noche, no, de la están ahí anotados. No se iban a desaparecer. Lo que pasa es que yo soy... ¿Qué eres? Soy como despistada. ¿Qué? Ay, qué curioso ese despiste justo en ese momento, ¿no? Qué curioso. Pues es curioso. Random. Bueno. Curiosísimo, me parece. Las 7:53. A las 6:53, perdón. Y bueno, despegamos, por favor. Y así vamos. Me hubiera gustado ser sido el macho de Mesalina. Tenía ese pan caliente a toda hora, ser el administrador de tanta bella dotación, haberle sacado unos pesitos a ese cuerpecito con los soldados romanos, carlangas. Leí carnalgas. No, también. No. Vamos a ponerle 5-4. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos ahora con Fleetwood Mac, una versión en vivo de uno de sus grandes clásicos, un tema que ellos originalmente hicieron en el álbum Rumours de 1977. Esta versión la hicieron en concierto en los estudios de Warner Brothers en Burbank, en Los Ángeles, de hecho, para su álbum The Dance de 1997. Aquí está You Make Loving Fun. En un día como hoy, en un 7 de junio, nacería Paul Gauguin. En 1848. Hizo noticia hace poco cuando entrevistamos a la señora Bornamisa por el cuadro que tiene en su museo, una entrevista de producción impecable que está valorado en 250 millones y que tiene muchas historias con su amigo Van Gogh. Él se fue a la Polinesia a polinizar. No. A las habitantes del lugar. No. Sí. En un día como hoy nació Dean Martin, actor y cantante americano, en 1917, compañero de Sinatra, de Sammy Davis y que moriría en el 95. En un día como hoy nació Roberto Cantoral. ¡Hombre, qué voz! Cantautor mexicano, nació en el 35, hizo unos boleros famosos, ¿no? Lindísimos. La sí, lindísimos. Demasiado tarde. Pero que esté tranquilo, ¿sabe? Sí, en un día como hoy nació Tom Jones, año 40. Sir Tom Jones. Pero aquí dice Tom Jones, es que yo leo lo que hace el productor. Si me pone Sir Tom Jones, yo leo, si me pone el plebeyo Tom Jones, yo leo lo mismo, porque no puedo hacer nada. Bueno. Tengo que creerle al productor, a Orlando. Óigame, ¿sí? Esta canción fue como la primera que oí. Teníamos una radiolita ahí en el cuarto con Julio y poníamos sí. Ese LP colombiano. Era de... Era un sello muy perrata. Esto es ¿cuál? Buenísimo. Cortica, dura 1.50, ¿no? Sí, eso es sí algo así. Y fue el primer éxito de él, de hecho. De hecho, creo que fue número uno en los Estados Unidos. Esto es It's Not Unusual. ¡Qué discazo, Tom Jones! Yo me acuerdo, con Julio, oyendo en una radiolita. Y no era una radiola, era una cosa de esas... ¿Qué? Portátiles. No sé. Ya sé de cuáles, sí. Que era un bueno, Tom Jones. Un tocadiscos ¿los portátil de, onda corta? De los viejos. No. Sí, viejito. Sí, It's Not Unusual. De los viejitos que eran como con una carcasa plástica transparente. No es o había raro. Unos que eran tipo maleta. No me acuerdo. Sí, claro. Usted me empieza a preguntar unas vainas, usted no había ni nacido. Estoy hablando del año 66, hermanito. Tom Jones, ¿esta canción es 64 o 66? 64. Tenía pilas por eso, y todo. Usted en el 64 le faltaban como 15 para nacer. Claro, usted pero me controlaría un poco, no, ¿sabe? No, es que en mi casa hubo de eso, ¿sabe? Es que me acuerdo pero mucho. Pero posteriores, más elegantes, no, más finos. No, no, había uno muy viejo, que tal vez era de mi mamá o de mi papá. No, no, no, viejo. Usted ahí no pudo. Suyo no era, eso sí. Su papá no, no. Mamá. Y su papá ya falleció, tengo que hablar con su mamá y me dice, me va a decir que usted no tiene ni idea de esa vaina, Nico. No, hombre, tranquilo, tranquilo. Dejemos así. Liam Neeson, actor irlandés, 52. Paddy McCallum, músico británico de la banda Prefab Sprout. Cafu, futbolista brasilero en el año 70. Anna Kournikova, tenista rusa. Y Prince, nació en 1958. Murió por fentanil en el sí. Año 2016. Bueno. Bueno. Ahora, una cosa curiosa, Emilio. Sí. Prince está saliendo en todos los homenajes. Es que nace y todo, se reproduce. Sí, es como los por caro, ¿no? Este está muy fuerte en esta sección. ¿Qué pasa con Prince? ¿Por qué suena tanto? No tengo ¿sí? ni idea. Es que falleció en abril, de hecho. Tal vez por eso. Uy, sí, pero dejémoslo descansar. Este pobre Prince está. Tiene un pasado muy, muy solemne, ¿no? Bueno, vamos. Sí, bueno, vamos. Vamos a recordar uno de sus grandes éxitos, número uno en el 86, Kiss. Ya, como hoy falleció un gran pintor, amigo de mi padre, Omar Rayo, grabador, escultor. ¡Hombre! Falleció en el 2010. Tiene canción, de hecho, Omar Rayo, ¿sabía? No. Intaglios en la Keops, se llama esa canción, que la hicieron con la Orquesta Sinfónica de Chapinero, Carl Troller y Eduardo Arias. ¡Hombre! Qué pena no haberla oído, pero... Omar Rayo quedó tieso como un caballo, dice el coro. Bueno, y en un día como en el 57, nació Juan Luis Guerra, un orgullo latinoamericano de la música trópica. Sí, yo creo que sin lugar a dudas uno de los mejores músicos latinos de los últimos 50 años. Recordemos que este hombre estudió en Berkeley, su gran pasión en la vida son los Beatles y la música clásica y el jazz, de hecho. Y hay algo que, pues, él dice que él hace muy mal, y a mí me parece que al contrario, que lo hace muy bien. ¿Bailar? No, salsa. Oh, okay. Uy, a mí me parece que es de las mejores facetas de Juan Luis Guerra, gran, ¿sabes? Gran salsero. De las mejores facetas gran de gran salsero, y esta canción es de esa faceta, me parece la mejor de esa faceta. De álbum Fogarate del 94, esto se llama Oficio de Enamorado. Muy buena canción es esa. Mi querido Nicolás, a la pregunta. Mire, a la pregunta del día de hoy, que es, ¿te hubiera gustado ser la pareja de qué personaje de la historia y por qué? Pamela Barbarich. ¿Qué dice? Solo cumplen el contenido de la pregunta. Quizá del Turco París o de Julio, porque son históricos y antiguos. En cambio tú, mi rey, y yo somos carne trémula. ¿Cómo? Besos Baltasar para Mónica. Ups, qué polémico. Nota, Nico. 5-8. De doña Inés de Hinojosa me imagino esos suculentos banquetes pasionales con prima, sobrina. Esas tercias históricas, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Ser el amigo, muy amigo de Sócrates y Platón. Esos dos vagones de conocimiento, esas felpas de sabiduría. Nada como la antigua Grecia, Nico, nota. Vamos a ponerle 5-4. Algo que sería realmente épico sería que yo fuera el amante del emperador romano Adriano. Imagínense los banquetes, las conversaciones, los consejos, los festines bacanales, lluvias doradas y ¿cómo? Lluvias romanas. No, tranquilo. Tranquilo. Nota, Nico. Tranquilo, hombre, 5-4. Guache. Qué bonito habría sido poder caminar de la mano de la Mafe Cabal. ¿Qué pasa? ¿Sigo o paramos? Tengo todos, pero perdóneme que tengo todos. Qué bonito. Sí. Habría sido poder caminar de la mano de la Mafe Cabal. ¿Qué pasa, Nico? No. Pues póngale nota. No, dele, pero es que no sé qué más va a decir. Pero hasta ahí, ¿cómo vamos? Pues hombre, le vamos con 6. Qué bonito hubiera sido poder caminar de la mano de la Mafe Cabal. ¿Qué pasa, Nico? No, eso es Emilio. Yo tosí apenas. No soy yo. Usted también, hermano. Que ponga nota ya. No, dele qué más dice, pero quiero ver qué más dice. ¿Qué tal ahí ya? Le pongo un 0-1. Qué ya. Bonito habría sido poder caminar de la mano de la Mafe Cabal. Si hay seriedad, sigo, si no, no. Dele, yo estoy tranquilo. Me hubiera gustado contemplar la lontananza entre sus ojos y ser el fedegán que admira. Eso no puedo hacer la nota, hermano. Dele. Nos hemos enseñado a escribir bonito. Pero es que, ¿se da cuenta? Ese género literario es... hermoso. Me hubiera gustado contemplar la lontananza entre sus ojos y ser el fedegán que administre sus carnes vibrantes y ansiosas de un portento de pueblerino que le expropiaría todo su deseo de carnal. Me emocioné. ¡Ah! 6. Pero póngale, no, pero dele el premio, porque siempre el 6 no. Vamos a darle 6-1. Es que fue sorprendente. Los guapos. una operación estética practicada por el deseo de verse mejor ha terminado convirtiéndose en el peor de los dilemas y pesadillas de Silvia Idilia Serrano. Linda, 34 años, y desde el 6 de mayo se encuentra en coma inducido en una UCI del Hospital de la Paz en Madrid. Desde entonces lucha por vencer un shock séptico provocado por una infección multibacterial que la ha llevado a padecer una disfunción multiorgánica. Todo después de someterse a una triple cirugía de reducción de pecho, liposucción en flancos y abdomen y transferencia a glúteos. Pero mi amor, es que fue mucho. Me da pena contigo, te subiste mucho. Pero el combate por la vida no resulta fácil. Se encuentra en estado muy grave, puede morir en cualquier momento. Lamenta un familiar cercano, aunque no pierden la esperanza de que un milagro se produzca y la situación cambie. La familia de Silvia ha denunciado al Centro Europeo Médico Estético y juzgado admitido a tramitar el proceso. Queremos saber qué pasó. Lo que está claro es que la clínica realizó un mal seguimiento y que si hubiesen detectado a tiempo la infección, a lo mejor no estaría en coma. Fue el 29 de abril la fecha acordada para que se sometiese a esa triple operación. El proceso, que duró 4 horas, se llevó a cabo en la clínica VOT, donde opera el centro estético. Desde que sale del quirófano, Silvia no para de transmitir mensajes de socorro, de dolor, auxilio, auxilio, oscur, oscur en francés. El 30 por la mañana le dieron de alta cuando se encontraba mal. Ella les comentó que el gotero que le suministraba el analgésico y el antibiótico dejó de funcionar, y cuando vino un enfermero de madrugada, vio que estaba obstruido y no dijo nada. Tras ese día, empeora todo. Los síntomas van a más. Los dolores se intensifican, fiebres, vómitos. Dice que ese dolor no puede ser normal. Según la información de la familia, la empresa, la clínica, desde el principio dice la paciente que todo entra dentro de lo normal. Pasan los días y el estado se agrava. Tras quejarse en repetidas ocasiones, la asesora asignada le dice que acude al hospital Pío XII, el referente en postoperatorios y urgencias. Ella va el 4, el 5, el 6, el primer día no le hacen nada. Y le dicen que todo está normal, que se vaya para casa. Al día siguiente le realizan una analítica en la que le vuelven a decir que todo está bien. Es en el 6 cuando le realizan un eléctrico y ven que algo no es normal, porque por lo que llaman a la otra clínica. Silvia está en coma inducido y se puede morir en cualquier momento. Terrible, ¿no? Una mujer supremamente guapa. ¿Qué opinan, María Juliana, Mónica, ustedes, chicas? Pues de nada. Bravísimo. Bueno. ¿Y Mónica qué opina? Bueno. No, pues que la ambición es muy peligrosa, ¿no? Y también el deseo de querer verse bien y no aceptarse como uno es. Es muy peligrosa. Entonces, bueno, resultan ese tipo de riesgos. Siempre que uno entra a un quirófano, me imagino que le advierten, ¿no? Que puede haber un montón de riesgos, y pues bueno, a ella no le fue tan bien. Bueno, ¿y tú tienes alguna nota de guapos, Mónica? Sí, pues es que estaba leyendo que demandaron a Top Gun porque los escritores del libro, los hijos dirigieron a Paramount, que perdieron los derechos en enero del 2020. Es la familia, exactamente, es Ehud Yonai. Ellos argumentaron que en 1983 obtuvieron los derechos por Top Guns, así se llamaba el libro que ellos habían publicado. Pero resulta que ahora, después de haber tenido además tan buenos resultados, este es el cuarto fin de semana más taquillero de cualquier producción de la era COVID, en donde a Top Gun le fue súper bien, ha recaudado 548 millones durante estos primeros 10 días de proyección a nivel global. Pues entonces la familia se puso mucho más seria y, según el abogado, pues están pidiendo regalías por todo lo que han recogido en este momento. El abogado dice bueno, que Paramount, a siquiera mostrar lo contrario, hicieron una secuela de Top Gun después de perder los derechos. Así que la BBC, digamos que está como en este seguimiento de la noticia y del tema de derechos de autor, y lo más seguro, pues, es que si esto lo pueden documentar, es que la familia Jonais tenga regalías del exitoso filme. María Juliana, guapos. Por acá tengo otra de Brad Pitt y Angelina Jolie. ¿Te parecen guapos? Yo no quisiera opinar, ¿sabes? Creo que Nicolás debe opinar. Muy. Uy, Angelina Jolie en su momento, le digo que... todavía. Que punto nieve importante. Pues recordemos que ellos empezaron ese proceso de divorcio en el 2019, pero ha sido... Dicen, de hecho, que es el proceso de divorcio más caro. Sí. Porque han tenido un montón... Con los chinos y con... Y por los problemas legales frente a las propiedades que tienen en conjunto. Pues hay una propiedad en particular que es un viñedo que se llama Chateau Miraval. Es un viñedo que tenían pues en conjunto 50% y 50%, y Brad Pitt demandó a Angelina Jolie pues porque había vendido el 50% que le correspondía sin consultarle a él. Claro, son sociedad, no puede tomar ese paso. Y además tenían como una cláusula. No, es que el primer paso tienen que ofrecérselo al otro socio. Exacto. Exacto. Justamente eso fue lo que pasó. Primero tenían una cláusula que decía que no podía... uno solamente hacer como transacciones importantes, exacto, sin tener en cuenta el otro. Y segundo, Brad Pitt está alegando que ella lo hizo porque se lo vendió a un inversionista ruso, que ella lo hizo solamente con el fin de dañar su imagen, de dañar la imagen del viñedo y por ende dañar pues las ventas. Bueno, siguen en esa pelea Angelina Jolie y Brad Pitt. Yo no sé hasta qué punto van a llegar ellos dos de seguir peleando en ese divorcio, o dividen todo y ya, que se va cada uno a hacer su vida. Sí. Pero qué cansancio. Sí, pero es que ese vino Miraval, creo haberlo visto en algún hotel. ¿Sí? Y solo se lo venden a unos hoteles así como muy elegantes. Y debe ser carísimo. Sí, son botellas de $800 que valen 30. Imagínate. Pero como es... Brampi y la señora, pues es muy difícil. Nico, ¿guapos o usted es suficiente para esta nota? Pues no digo más. ¿Usted sabe cuál es mi concepción de belleza, por ejemplo? ¿No? ¿Usted mismo? Imagínese. Entonces, pues no sé si puede aportar mucho en esta sección. Bueno, pero ya pronto viene su nueva... consorte del rey de Tengo Inglaterra, para aportar. Camila Parker. Aporta. No, pero Marta pero, Luisa de Noruega, ¿la conocen, la princesa? No, no, pero busquémosla. Claro, yo la conozco. Guapísima. Bueno, ella le ha tocado una vida difícil. Linda. Es guapísima. Ella estaba... Debe ser payaso, Nico, hombre. Ella estaba casada con un escritor noruego que se llamaba Ari Ben. Ellos estaban casados desde el 2002 hasta el 2017. Y ahí se divorciaron. De esa unión quedaron tres hijas. Y un día, en la Navidad de 2019, dos años después, Ari Ben se suicidó. ¿Qué? Imagínese esta locura. Y pues, vio cómo marchitaba un poco su dolor la princesa Marta Luisa de Noruega. Y no encontraba quien calmara sus sollozos. La sacara de ese hueco. Claro. Hasta que encontró al chamán estadounidense Durek Verrett. Y empezaron a salir y la cosa. Bueno, tres años. Han anunciado su compromiso. El novio chamán y la princesa Marta Luisa de Noruega. ¿Qué dijeron los padres? Deben estar. Harald y Sonia. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron los padres? Mandaron un comunicado. Nuestras felicitaciones más cordiales a los novios. Saludos. Cordial. No, pues están pero felices. Mejor dicho, no caben tan de la dicha. Dichosos esos papás. No, pues es que imagínense. Pero es que Marta Luisa es que no aspire a más, mijo, me da pena. Oh. No, pero bella. No. Ay, ¿qué va a ser? Pues la belleza es relativa. Sí. Emilio. Sí. Vamos con música, por favor. Pues mira, párale bolas a esta versión, que esta es una canción que... nos gusta mucho la versión original. La original es de Michael Jackson y él se la dedicó en su momento a Ryan White, que Nico se acordará, fue uno de los primeros casos de SIDA en un menor de edad controversiales. Mire. Porque era un niño al que le hacían mucho bullying por eso. Ah, no sabía esa historia. Unos años después, Babyface hizo esta versión. There are birds in the sky. Es esta versión. Es esta canción. Pues oye esto. Versión de versión para MTV Unplugged por Babyface y Stevie Wonder. Aquí está Gone Too Soon. Los rusos. Casa Chop. Casa Chop. Casa Chop. Gran canción. En los originales. Las canciones otra. Los rusos. Y la rusa. Usted escoge. Sergei Lavrov, que iba a Serbia y Macedonia y otro país bien chiquitico, le cerraron el camino y no pudo andar en su avión privado. Sergei Lavrov también avisó que si siguen dándole armas a los ucranianos, se va a poner bravo y van a cambiar la línea de Donbass hacia más adelante para tomarse toda Ucrania. Sergei Lavrov. Yo me encuentro a Sergei Lavrov y me pongo a llorar. ¿Por qué? ¿De verdad? Del susto que corriendo. Le tengo. No, pero es, a mí me parece que es hasta bonachón. Sí, sí. Sí, sabe que sí. Tiene es muy razón. Bonachón, y, me parece. O sea, yo le dejaría mis ahorros. Estoy viendo aquí una foto de una finca en Mallorca. Preside el tercer mayor banco ruso. Se llama Andrei Akimov. Es de San Petersburgo, como Putin. Sí. Y se dice que fue agente de la KGB. Está incluido en la lista negra de Estados Unidos y el Reino Unido y posee una finca que no le han podido quitar. Es frecuentada por su mujer artista y su club de pintores. Tiene lagos artificiales, cisnos, 6 piscinas y un jardín con laberinto. Qué lindo. Pero lo controla una empresa desde Chipre. Qué malo. ¿Qué hace él? Es el banco donde Putin cobra en rublos el gas. No digo más. Ah. Los rusos son corruptos. No. ¿Son los rusos corruptos? No, yo no creo. ¿Son las rusas dañadas, no, corrompidas, corruptas? Cero, no, hombre. ¿Eso no va con ellos? No, para nada. ¿Los rusos y la rusa? No, bueno. Exacto. Eso sí me parece que esa pregunta ni se debe hacer, la verdad. Usted tiene ya el ganador del... Twitter. Lo anunció desde hoy, el principio. Pero creo que no hay duda alguna. No, pero alguna. Usted le dio oportunidad a otra gente. Sí, porque hubo muy buenos. A Atenti. Las gentes se les da oportunidad. Atenti, hubo unos muy buenos. Pero, pues que Guache marcó un... O sea, un punto muy alto. Fue como el Sergei Bubka, ahora que hablamos de los rusos, de la poesía. Porque dijo... Al tema que fue, ¿te hubiera gustado ser la pareja de qué personaje de la historia y por qué? Y él dijo, qué bonito habría sido poder caminar de la mano de la Mafe Cabal. Me hubiera gustado contemplar la lontananza entre sus ojos y ser el Fedegán que administre sus carnes vibrantes y ansiosas de un portento de pueblerino que le expropiaría todo su deseo carnal. Me emocioné. ¡Ah! Sí, muy ¿no bueno. ¿No hay más? Para mí ese es... insustituible, si quiere que le sea sincero. Para mí, ese es el tuit. Bueno, que no se diga más. No hay cómo discutirlo, faltan. Es que está, es muy bueno. No, y si hubiera cómo discutirlo, ¿quién discute con nadie un tipo discute como usted? Tampoco, ¿no? Tampoco habría manera. Bueno, vamos con el último repaso y la última canción. Hermanito, hermanito, ¿qué pasa? A que no te pina. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! ¿Por que pase de 0 a menos 7. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. ¿Cómo hice yo eso? Que piensa, quisiera la respuesta que viene en euros. Okay. Buena suerte. No repito la pregunta. Las víctimas en pederastia de la Iglesia Católica Francesa podrán aspirar a una indemnización extrajudicial fijada por las dos comisiones independientes, una establecida por la Conferencia Episcopal Francesa y otra por la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Francia, encargados de recibir las demandas de reparaciones de aquellas personas que sufrieron abusos sexuales cuando eran menores por parte de religiosos o de laicos trabajadores en el seno de instituciones eclesiásticas. Desde octubre, la comisión independiente encargada de investigar los casos de pederastia en la Iglesia Católica Francesa estableció que desde 1950 al menos 216.000 personas fueron víctimas cuando eran menores de los abusos de los curas. Un mes más tarde, los obispos reconocieron formalmente durante su asamblea en Lourdes, o Lourdes, la iglesia de Lourdes de la 63. Sí. De responsabilidad institucional de la Iglesia ante la pederastia en su seno y su deber de justicia y reparación. Marie Deron de Bacrezon, presidente de la institución. ¿Cómo? De la comisión, no sé qué, para decidir qué compensación económica le corresponde a cada víctima. Solicitan un poco, hasta el momento. Han recibido 736 denuncias por parte de víctimas de pederastia. Ello apunta, según De Ronde Bacrizo, a que la cifra de víctimas que se presenten en este primer año acabará estando en lo más bajo de la horquilla entre 1.500 y 8.000 denuncias. La Comisión de las Congregaciones Religiosas ha recibido 380 demandas en su último mes. No siendo más el objeto de la presente, y para acabar con el tema de la parte de pederastia en Francia, ¿hasta cuánta plata máximo piensan entregar? ¿Hasta cuánta plata? Sí, el máximo, el tope, pues. El máximo a las víctimas de pederastia en euros. 20 segundos. A cada uno. No aclaro nada. Faltan dos. Menos dos para Orlando Rivera. ¿Qué? Late. Siempre celular. No puedo hacer nada. Aquí tengo abierto. Se queda rabia. Siempre el celular. No puedo hacer nada. Si llueve, jugamos en el mismo estadio todos. Mónica Martínez, 330.000. Nicolás, 200.000. María Juliana Correa, 700.000 euros. Menos uno para María Juliana Correa. No hay más puntos. Menos dos para Orlando, menos uno para María Juliana. La correccional. La respuesta correcta es hasta 60.000. No, pues. Nada. ¿Cómo quedó el arepaso? Mónica tiene menos 9 puntos, yo tengo menos 8, Orlando tiene menos 5 y Nicolás tiene 7 puntos. Nico, ¿algún comentario o es rigor? No, un día más en la oficina. Bueno, así termina el repaso de hoy. Los invitamos al sabor de la noche con Emilio Sánchez. Y vamos a despedir con música. Y mañana a las 5 en punto en Los Originales. Los espero en el sabor de la noche con este tema del nuevo álbum de The Soul Train Orchestra con Frankie Lovekill. El disco se llama Live for Funk y la canción It's Gonna Be Alright.